Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. El cielo abierto, la vida errante, la patria del universo, por ley la voluntad y por encima de todo la embriaguez de la libertad. La libertad, Thomas Mann. Buenas tardes, queridos radioescuchas del Valle de los Volcanes y de la Red Global. Pues estamos aquí en el segundo programa dedicado al homenaje que se realiza y se lleva a cabo dentro del marco del 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y dentro del 70 aniversario de la Galería José María Velasco. Homenaje al creador mexiquense Melecio Galván en la exposición Quimeras y Pesadillas. Hoy tenemos en este segundo programa, en el que estamos, bueno, pues participando muy contentos, el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, a través de su programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, a el maestro Carlos Blas Galindo Mendoza, quien está con nosotros presencialmente vía telefónica desde el estado de Chihuahua, y a nuestra querida Amaranta Galván, que fue quien nos recibió con estas palabras, estas letras de Thomas Mann, que nos comentabas, Amaranta, de la predilección de Melecio Galván. Era uno de los autores preferidos de Melecio. La Montaña Mágica es de las que más le gustaban, sin duda alguna. Inclusive dentro de su obra hay algunas citas de él. Claro, maestro Carlos Blas Galindo, estamos aquí contigo, vía telefónica desde Chihuahua. Por favor, buena tarde. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en Iztaccíhuatl, invitado. Y sobre todo, bueno, que Melecio Galván es un autor cuya obra admiro muchísimo. Pero fíjense que también me da mucho gusto porque el 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura me concierne, no porque sea yo viejo, sino porque mi padre, el compositor de música de concierto, Blas Galindo Dimas, fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero también me da muchísimo gusto saber que esta exposición está en la Galería José María Velasco, porque esa zona de Peralvillo, de Tepito, de La Lagunilla, me son muy, muy cercanas, no solo porque mis abuelos maternos vivieron en el centro histórico y yo los visitaba cuando era muy niño, sino que también ahí cerca de la Galería Velasco está la Escuela de la Música Mexicana, que no fue fundada por mi padre, pero sí él fue uno de los asesores para que esta escuela existiera. Además, me acuerdo muy bien de Elena Olachea, de Enrique Galindo, que dirigieron la Galería Velasco, y bueno, pues conservo amistad con Alfredo Matus, el director actual. Soy Carlos Blas Galindo, soy crítico de arte y docente de arte a veces. He dirigido el Centro de Investigación de Artes Plásticas, donde ahora labora Amaranta Galván y donde estuvo también el maestro Arnulfo Aquino, y bueno, pues por eso estoy muy contento esta tarde. Claro que sí, celebrando también pues esta exposición, estas bellas imágenes dibujísticas de Melesio Galván, de este creador mexiquense, nacido por acá en San Rafael Tlalmanalco, en el Valle de los Volcanes, Estado de México. Pero más allá de esto, pues también sabemos que Melesio Galván, Carlos y Amaranta, ilustró en la revista La Semana de Bellas Artes, que estuvo bajo la dirección de este Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1978, ¿verdad? Fíjense que, bueno, yo no conocía a Melesio. Yo ingresé a la licenciatura en Artes Visuales en 1974 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, año en el que él fue docente, y seguramente nos topamos varias veces en el gran patio, en ese patio central de la entonces ENAPA, como le llamábamos por sus siglas, pero no tuve contacto con él. Sin embargo, sí vi desde... Yo era consumidor de la Semana de Bellas Artes porque venía como encarte en los periódicos que llamamos de circulación nacional y que no son sino capitalinos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahora que yo vivo fuera de la Ciudad de México, entiendo mejor esto de lo de circulación nacional. Claro. Y desde luego que también vi sus ilustraciones para la revista Educación Artística que hizo el Instituto Nacional de Bellas Artes, y fíjense que me correspondió, a invitación de Amaranta Galván, participar en 1989 en un homenaje en San Rafael, Estado de México, y después, pues bueno, he estado involucrado con la comisión de Amaranta Galván al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, por su plaza era de la Dirección General de Culturas Populares. Pues yo, cuando yo fui director entre de 2004 y 2012 de ese centro, y además también me correspondió recibirse al maestro Arnulfo Aquino en 2009 en el mismo centro, pues, quien publicó en 2010 el libro Melesio Galván, La Ternura, La Violencia. Entonces, pues bueno, sí he estado involucrado, aun cuando no nos conocimos, he estado involucrado bastante de cerca con la obra de Melesio, y además pues en el libro que hizo Marisela González Cruz Manjarres, que es su tesis de grado, me cita un montón de veces. Pues sí, pues por eso estás aquí con nosotros hoy, Carlos. Para que, bueno, entre otras pues lecturas que hemos hecho, que hemos conocido de otros autores que también hablan de Melesio Galván, es importante saber que él fue un vanguardista rebelde de la contracultura de su época. En palabras tuyas, por favor, eso, pues queremos saber qué es este asunto de un vanguardista rebelde y qué es el asunto de la contracultura, porque es el tema que vamos a estar comentando el día de hoy alrededor de Melesio Galván. Con muchísimo gusto, es un neo-vanguardista rebelde, es decir... Recordemos que las vanguardias históricas fueron estos movimientos, tendencias y corrientes de las artes plásticas de la primera mitad del siglo XX. Muchas personas, entre quienes seguramente muchísimas personas radioescuchas de este programa, Iztaccíhuatl, lo saben, estas vanguardias fueron como el surrealismo, como, en fin, hay muchos ismos, todo terminaba en ismo, el cubismo, en fin, pero esas fueron de la primera mitad del siglo XX. Lo que pasó en al principio de la segunda mitad del siglo XX, las llamamos neovanguardias. Y empezaron por esta manera de hacer obras que llamamos informalistas en términos de historia del arte, que son las obras abstractas no geométricas. Después de esto empieza a haber varias vertientes, la vertiente neofigurativa, es decir, una nueva manera de hacer figuración, o sea, de obras en las que se reconocen pues formas, y la nueva neoabstraccionista, que esa sí es una vertiente geométrica. Pero la rebeldía, pues esa la eligió Melesio Galván junto con las personas del grupo Mira, junto con algunas, muy pocas personas artistas como Arnold Belkin, en algunos momentos Juan José Gurrola, para hacer precisamente una obra que se resistiera a lo que es esta dupla del patriarcado y del capitalismo. Pero sobre todo esto, pues podemos abundar durante el resto del programa. Claro, porque pues siempre ha habido este asunto de grupos en todas las épocas, y a mí me interesa también por ahí algo que pues dejas tú muy claro en la conferencia que recientemente tuviste en el Centro Nacional de las Artes, que para poder entender los momentos de producción y de salida de difusión de los autores, ¿no? Este asunto de las mafias, de la contracultura, de los autores que siempre pues estamos trabajando con una dimensión libertaria nuestra obra, y que decimos, bueno, tiene salida esto en un sentido cultural, reconocimiento, la economía de un autor que obviamente siempre está sujeta al destino de la producción también. Todo esto es muy interesante que nos lo comentes, Carlos Blas, porque por ahí también se han suscitado movimientos muy importantes, como la ruptura. Todos hemos escuchado hablar también de la ruptura con autores pues emblemáticos, y de ahí también cómo convive Melesio Galván en tiempo y circunstancia con todos estos pues movimientos que se dan en paralelo. Así es. Si nos da tiempo en el primer bloque de aludir a esta ruptura, para mí que los paradigmas de las artes, que va desde el arte fin de siglo, del siglo XIX, hasta ahora, y antes de lo que llamamos el posmodernismo, han sido exactamente los mismos, salvo en el caso de quienes trabajaron la contracultura, que fue una manera de resistirse a esta dupla, decía yo, del patriarcado y el capitalismo. Es cuando surge el arte feminista, es cuando surge este arte rebelde, cuando se vuelven a abrazar causas libertarias, cuando se vuelve a hacer lucha social, cuando hay militancia, porque hay conciencia de clase en tiempos de la Guerra Fría. Y muchas personas, dedicadas a las artes, optaron por el lado proestadounidense, ¿no? La comodidad de exhibir, de portarse bien, de no les quitaran sus visas, de que pudieran estar yendo a los Estados Unidos, y otras personas pues optaron por la rebeldía. Bien. Para la historia del arte ha sido mucho más importante la rebeldía. Pues esto es lo que nos interesa saber al margen del tiempo de Melesio Galván y de su producción, para entrar a detalle en el segundo bloque. Carlos, por favor, no te vayas, estamos aquí atentos, no se vayan tampoco. Regresamos con Carlos Blas Galindo y con Amaranta Galván. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4:17. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Sabemos perfectamente que introducir cambios y nuevas costumbres es el único medio del que disponemos para mantenernos vivos. Thomas Mann. Pues sí, ¿cómo ves, Carlos? Thomas Mann dice que es cierto, ¿no?, que nos tenemos que mover para introducir cambios y que esto nos hace sentir vivos. Si no hay cambios, se muere la vida. Y pues bueno, ¿cómo entendemos estos cambios de las neovanguardias rebeldes, la contracultura, Melesio Galván, su época, las mafias, que pues de alguna manera se ha dicho otros autores también, que se forjaron para detener toda la intención de alcanzar la libertad de la contracultura de la época y de recientes movimientos libertarios? Pues fíjense que la existencia de mafias, más allá del término originario, que es pues una organización italiana, sí existe una manera incluso muy cínica de aludir a la mafia. Es decir, Luis Guillermo Piazza escribe un libro que se llama así, La Mafia, y se refiere al trabajo de Fernando Benítez, de José Luis Cuevas, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis y de él mismo, Luis Guillermo Piazza, para controlar la cultura artística mexicana desde la capital del país. Otra vez, es decir, desde el suplemento cultural del periódico Novedades, y están dictando la línea a seguir para muchas personas que se dedican al arte. Se ha dicho que tenían subsidios de algún gobierno extranjero. Yo creo que no hacía falta. Yo creo que lo hacían con plena convicción de que el arte no político, de que el arte ornamental, de que el arte no militante era el que tenían que apoyar, y así lo hicieron. Independientemente de que, claro, que en la inmediata posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo varios proyectos del gobierno estadounidense para convencer a la población mundial de que era mejor estar con los Estados Unidos. Bien decía Alfredo Matus en la primera en el primer programa que se vivía este miedo por la guerra nuclear, ¿no? Y precisamente este ambiente de lo que él llamaba bohemia tenía que ver con la marca que el 68 dejó en muchas personas. Yo en el 1968 tenía 13 años, pero sí me tocó ir a muchísimas de las manifestaciones y de las marchas. Por fortuna no fui el 2 de octubre a Tlatelolco, pero nos marcó para no estar con las mafias, nos marcó para buscar precisamente lo libertario, para buscar la militancia, para tener conciencia de clase. Sí es cierto, yo soy un junior de la cultura, pero aún así bueno, mi padre fue mi persona de izquierda y pues a mí me ha tocado también una militancia hacia allá. Y fíjense que entre otras muchas cosas, en la zona de los volcanes, me encanta porque cuando a mi padre le encantaba, mi mamá y mi papá les encantaba ir a Cuautla, Morelos, de vacaciones. Y cuando yo era pequeño no existía la autopista. Había que ir por la carretera que pasaba por Popo Park. Y entonces muchas veces nos quedábamos, nos alojábamos ahí en la noche para llegar al temprano al mar al día siguiente a Cuautla, Morelos. Pero no, yo no sé cómo vivía también Melisio Galván esta realidad de los traslados que no son tan fáciles como ahora. Amaranta, ¿cómo recuerdas estas anécdotas que nos has compartido cuando tu padre Melesio Galván iba a la Academia de San Carlos, iba a la ciudad y eran horas, horas y caminatas para llegar y para regresar? Mi papá la tuvo facilita porque cuando mis tíos, los hermanos mayores de mi papá, que es mi tío Armando y mi tío Juan Paco, que ya murió en paz descanse, ellos alquilaron, rentaron un departamento en la Unidad Kennedy en la Ciudad de México, en la Jardín Balbuena, y cuando Melesio entró a la escuela, él entró a la vocacional, porque pues dentro de la familia había el código de estudias algo que te deje para comer y puedas sacar adelante a tu familia, y si no funcionas te regresas a trabajar a San Rafael a la fábrica. Pero reprobó todas las materias en la vocacional y llegó con mi tío diciéndole que él quería ser artista, enseñándole una convocatoria de San Carlos y lo apoyaron. Lo apoyaron los hermanos y los abuelos. Y en ese periodo en San Carlos transitaba entre la Unidad Kennedy con sus hermanos y San Rafael, a los que acudían también Arnulfo y todo su grupo 65 de generación. Después fuimos a vivir a San Juan Tehuistitlán cuando yo tenía aproximadamente unos 8 meses, hasta que tuve 5 años, y Melesio sí se trasladaba alrededor de las 3 de la mañana, salía caminando de San Juan hasta pie de carretera, que viene la carretera del maestro Carlos que está comentando, de Cuautla hacia la Ciudad de México, y ahí esperaba el primer camión que pasara a las 4 de la mañana para llegar a trabajar a la Ciudad de México. Y bueno, pues las peripecias que han pasado muchos, todavía más complejas en aquellos años y actualmente todavía existen problemas de que si no alcanzas el último camión ya te quedaste, o la otra, te quedas varado porque el tráfico está increíble. Yo he llegado a hacer 5 horas de la Ciudad de México a San Rafael. Algunos han pensado que me fui a Acapulco. Ay, fíjate. Pero indudablemente, no solo a Melesio, sino a toda la gente de esta región, nos llaman población pendular por eso, porque dedicamos de 6 a 8 horas en traslado hacia la Ciudad de México y hay una fuerza laboral impresionante que se mueve todos los días hacia allá. Claro, y las lluvias, y bueno, todo esto seguramente me quiero imaginar, Melesio yendo con sus instrumentos de dibujo, sus papeles, sus estilógrafos, ¿no? Todo esto, Carlos, es, bueno, de alguna forma, y a nuestros radioescuchas, es lo que sí se sigue viviendo cotidianamente por acá, el asunto de los traslados, el tema de la fuerza laboral que va y viene de la Ciudad de México, o que bien estudian esperando tener otro futuro dentro del conocimiento. Pero bueno, esto en paralelo, Carlos, regresando al asunto de las mafias que ya nos comentaste, se ha dicho también en tiempos recientes, abordando a algunos autores neovanguardistas como Melesio Galván, que la ruptura, este movimiento de la ruptura, se cuestiona si fue real en términos formales, artísticos, para contraponer a las utopías de la contracultura de su época y a las recientes, obviamente. Sí, en rigor, La neovanguardia a favor del estado de cosas, a favor del statu quo, como se dice, para usar un latinajo, o para usar una palabra estadounidense, el mainstream, ¿no? La gente que estaba a favor las tendencias que no molestaban al estado de las cosas, pues hicieron, claro, una ruptura formal,

Los aplausos del pueblo culminan en delirio. ¡Bravo! ¡Viva el señor Sopilote! ¡Viva! ¡Que le den su cigarro! ¡Que le den su trago! Anuncia que dará comienzo el gran baile popular, que a instancias del gentío pasa don Chapol a presidir, no sin el enconado celoso sordo del alcalde, quien modula benevolentemente reverencias mientras el ufano Sopilote reparte sonrisas y saludos en pago a la adhesión del pueblo. Cesa la música del baile popular y pide que canten otra vez el batap. Este sacude a la izquierda y entre movimientos del pico y ademanes simula que canta lo que por él canta doña Caracol. Pues, Amaranta Galván, qué bien lees este fragmentito de Incidentes Melódicos del Mundo Irracional, una obra escrita por el campechano Juan de la Cabada, y que originalmente se publica en 1944 por la editorial Estampa Mexicana. Obviamente, si ustedes lo googlean, lo encuentran y visualizarán en esta publicación los 40 grabados que realizó Leopoldo Méndez, así como la notación musical y la versión maya en yucateco de las canciones compuestas especialmente para este libro. La obra original es emblemática porque sale de los trabajos surgidos de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, que ustedes saben que es un momento histórico muy importante también en nuestra historia del arte mexicano, y del Taller de Gráfica Popular, de tal manera que actualizado en términos poéticos y gráficos musicales, en la idea de vanguardia que ya nos había comentado Carlos Blas, la vanguardia viene de Melesio Galván, perdón, con la neovanguardia, pues es vigente en el momento de estos tres artistas fundamentales, Juan de la Cabada, Méndez y Revueltas. ¿Tú la leíste por allí, la tuviste en tus manos, Carlos? Muy claro, en la biblioteca de Blas Galindo, pues está la carpeta, el carpetas gráficas con obra de Juan de la Cabada, porque mi padre y Juan y Leopoldo Méndez pues eran grandes, cultivaban la amistad, fueron personas que vivieron en su momento esta lucha precisamente durante el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Blas Galindo formó parte también de la LEAR, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Él no hacía obra gráfica, así que no estuvo en el taller de gráfica popular, pero era cultivaba amistad con toda la gente del TGP, que mencionamos por sus siglas. Y además era buen amigo de la familia, Juan de la Cabada. Él, cuando tenía algún requerimiento de dinero, como no trabajaban con galerías, sí directamente se vendía la obra en el taller de gráfica popular, pero a veces llegaba con su carpeta de grabados debajo del brazo a la casa donde vivíamos la familia Galindo Mendoza. Extrañamente, ni tan extrañamente, pero bueno, llegaba más o menos a la hora de la comida y le pedía a mi padre que le comprara alguna estampa. Entonces, bueno, en esa época pues no se podía avisar por celular, no había celulares, ni siquiera buena telefonía pública, y entonces pues nomás llegaba, esperando que si estuviéramos todas las personas de la familia en casa, pudiera ser invitado a comer y pudiera vender alguno de sus libros, alguna de sus estampas. Entonces, pues esa camaradería, esa cercanía, pues preludió mucho lo que ya en los 60 fue la mafia pro estadounidense anti causas libertarias. Claro. Y bueno, también de esto, Melesio Galván hizo una versión reciente, Amaranta, que se presentó en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Melesio hace un homenaje al maestro Juan de la Cabada, el escritor, al maestro Leopoldo Méndez, el grabador, indudablemente a Revueltas, el músico. Pero también creo, no me cabe duda, que también tiene que ver con esta oralidad de la que se habla, porque es un relato que él escucha, Juan de la Cabada, a la orilla de un fogón. Y en casa mi abuela tenía su brasero y hacía tortillas y estábamos muy acostumbrados a sentarnos en unas sillas pequeñitas que se usaban mucho en esta zona, tomar café y nos contaban historias del teponazcle, de la llorona. Había mucha oralidad en la familia de mi papá, mi abuelo era un espléndido narrador de historias. Entonces creo que es un múltiple homenaje donde además Melesio lleva ese homenaje a la historieta, ¿no? Y él inicia esta libreta que queda, por cierto, inconclusa. Son 15 páginas que están ilustradas, pero hay libretas que te tocó ver en la visita que realizaste a la colección, donde tiene unos trabajos espléndidos acerca del desarrollo de los personajes e incluso se profundiza en la tipografía, cosa que no pudo resolver en Cien Años de Soledad, pero aquí en Juan de la Cabada queda espléndido y la capacidad del detalle es fantástico. Sí, por ahí tuve la oportunidad, Carlos, de visitar la colección. Y, ¡qué bien! Y bueno, comentaba yo en el programa anterior los formatos, las calidades de línea, las composiciones. Y le decía yo a Maranta que bueno, ya muchas piezas, al igual que los dibujos de Rembrandt, pues ya no son considerados bocetos, sino dibujos en sí mismos. Que bueno, me gustaría que nos completaras tú esta apreciación gráfica en las soluciones de las imágenes de Melesio Galván. Con mucho gusto, no sin antes decir que Blas Galindo, mi padre, fue alumno directo de Silvestre Revueltas, el compositor de música, que incluso a la muerte de Revueltas, Blas Galindo terminó la música para el ballet La Coronela, y fueron pues muy cercanos. Incluso precisamente viajaban a Cuautla para que pudiera Revueltas estar concentrado trabajando, porque bueno, pues era una persona enferma alcohólica y entonces se distraía mucho de su quehacer. Y por en lo que concierne a lo específicamente dibujístico de la obra de Melesio Galván, efectivamente hay una propensión a la autonomía de lo dibujístico, logra que esa línea activa, cuando decimos línea activa quiere decir que lo lineal, lo gráfico está es preponderante, que está actuando a favor de la obra, que no hace falta en este caso color, que no hace falta, aunque bueno, al principio de su trayectoria se utilizaba fondos coloreados y coqueteaba con varias otras nuevas vanguardias, pero cuando las líneas son de distintos grosores, los trazos se concatenan, cuando hay superposiciones, efectos de volumen solo con la línea, cuando hay estas líneas, pequeñas líneas como paralelas que llamamos achurado, pero que a veces son ornamentales, pero a veces también son unas calidades y que sustituyen lo que es la mancha. Estos trazos con reiteraciones, con ritmos. Melesio Galván tiene en su lineal esta predilección por la reiteración, por lo rítmico, por los efectos, por crear texturas visuales, por facilitarnos la vista de sus imágenes mediante direcciones que él está resolviendo, sombreados también vía estas paralelas que llamamos lo achurado, claroscuros, con estos sombreados que, claro, a veces puede tener una tinta diluida que llamamos aguada, ¿no? En fin, es una riqueza que por eso, qué bueno que se expone su obra en esta aproximación que le han puesto como título Quimeras y Pesadillas, una aproximación a la obra de Melecio Galván en la Galería José María Velasco. Claro, y todas estas soluciones nos hablan justamente de un acervo visual en el autor, que evidentemente es una revisión a muchos autores anteriores a él. Comentabas tú en el caso de estas imágenes para incidentes melódicos del mundo irracional, donde Melecio Galván alcanza también a visualizar a otros autores como Julio Ruelas, como Posada, al margen de los expresionistas alemanes, de estos arabescos de Rembrandt, infinidad de estudio visual de otros momentos y de otros autores en el dibujo, Carlos. Sí, era un dibujante absolutamente culto en dibujo, culto en gráfica. Ha sido Teresa del Conde la que ha vinculado su lenguaje como derivado de las ilustraciones de la viñeta del fin del siglo XIX. Teresa del Conde también lo vincula como un estudioso del dibujo alemán de los siglos XV y XVI. Afirma Teresa del Conde que deriva de un estudio concienzudo de Gustavo Doré, de Escher incluso, de la ciencia ficción, del cómic, de esta revista que se llama Heavy Metal, y aunque se llame en inglés, no es estadounidense ni británica, es europea, pero es francesa. Claro, pues Amaranta, esta pieza se presentó en este 2019, ¿verdad?, en la sala, en el Aula Magna del Senart. Sí, es una edición con la duplicadora, con Manuel García, y ellos realmente hicieron la reproducción de 15 hojas del cuaderno que quedó inconcluso porque era el que llevaba y quedó en la barandilla de policía cuando entregaron las pertenencias de Melecio, en una reproducción de risográfica. Aquí, algo que escuchaba el maestro Blas y siempre ha sido algo que hay que cuidar mucho, es la capacidad del achurado, el detalle, la delicadeza. Vuelve muy complejas las reproducciones porque se tiene que cuidar si no se emplasta y se pierde la delicadeza de todos estos achurados. Te comentaba que yo me acuerdo que mi papá inclusive usaba cuentahilos para dibujar. Entonces, en parte de la exposición se mencionaba que les recomendábamos que fueran con una lupa porque hay cosas que son unos detalles pequeñísimos, como decías tú, ¿no?, del tamaño de una uña, y tiene personajes así dentro de esta ilustración fantástica además. Claro, de hecho yo llegué con mi cuentahilos a apreciar toda esta colección. Pues regresamos aquí en Estás Igual con nuestros invitados, Carlos Blas Galindo y Amaranta Galván. No se vayan, vamos a las conclusiones. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. www.protecciencivil.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cariño, ahora yo escojo la película. No empieces, tú ni sabes de cine. Cuando estés conmigo, solo existo yo, ¿ok? ¿Segura? ¿No será que tu novio se molesta si nos vemos? Es un poco celoso. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gob.mx/CONAVIM. Aquí te orientamos. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al Sendero de la Luna. Murió Melesio, el artista, el amigo, el hacedor de ángeles y demonios, de seres en perpetua metamorfosis. Él venía, bajaba por el camino de siempre, bajaba, porque solo ahí, en el fondo del último abismo, habitan esos seres monstruosos de la nada, la descomposición, la muerte. Bajaba, con la angustia, el miedo y la alegría de siempre. Pero él andaba enamorado de la vida, de su hija, sus padres, de Berlioz, Beethoven, Goethe, Thomas Mann, Durero, Da Vinci, de los volcanes nevados al pie de los que vivía. Pues sí, Melesio Galván, su tiempo aquí recordándolo en este homenaje que le hace la Galería José María Velasco en la exposición Quimeras y pesadillas. Y bueno, al margen de todo esto, Carlos, Blas y Amaranta, es muy importante preservar la obra de los creadores en su trascendencia, puesto que estamos hablando de un patrimonio no solo familiar, sino cultural. Y en tiempos recientes, pues como que muchos autores o creadores que hacemos la cultura, por lo menos no hemos conocido una política cultural que nos hable de este aprovechamiento patrimonial de la creación artística como nos lo establece el artículo 4 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se refiere al derecho a la cultura. Nos dice el artículo 4, párrafo 12 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Y bueno, el artículo 4 constitucional a la par de la Ley Federal del Derecho de Autor y los convenios internacionales como el Tratado de Versalles referentes al derecho de autor, también nos establece o nos habla o nos recuerda la obligación de los estados nacionales de preservar el derecho de los autores, Carlos. En esta circunstancia, sabemos que el reconocimiento a Melesio Galván es trascendente en un sentido cultural. Es un creador que ha dejado un patrimonio no solamente al Estado de México, sino pues a nuestro país, que es México. ¿Y hasta qué punto esto es equivalente al éxito económico o comercial en el mundo del arte, Carlos? Refiriéndonos un poco a todo este desarrollo también de las mafias, ¿cómo podemos situar a Melesio Galván actualmente en estos dos puntos? Pues sí, el sistema nos cobra cualquier rebeldía, esta fuerte y franca rebeldía que podemos ejercer, por fortuna, nos la cobra el sistema, porque el sistema sigue siendo patriarcal, el sistema sigue siendo capitalista. Y Melesio Galván, en 1970, retira sus obras del mercado, porque a él le parece que una manera de combatir al capitalismo es no propiciando la venta de sus obras, porque además la venta de sus obras tiene que ver con una fetichización del objeto artístico. Es decir, que más allá de su importancia cultural, se le evalúe en pesos y centavos, o en dólares y centavos, o en euros y centavos. Entonces, para entonces no existían los euros. Pero ¿cómo evitar el triunfo del capitalismo? Pues no coparticipando con el capitalismo. Y esta acción tan valiente, tan a ultranza que ejerció Melesio Galván, se la sigue cobrando el sistema hasta el día de hoy. Por fortuna, pues sí hay una incursión en las casas subastadoras, pero digamos, ninguna persona que forme parte de la mafia o de la tiranía va a colgar en su casa una obra en la que se le esté criticando, en la que se le esté denunciando, en la que se manifieste el compromiso por lo libertario, en lo que se evidencie la resistencia frente al capitalismo y al patriarcado. Una obra que resuma combatividad. Entonces, la única vía posible es que para ejercer el derecho a participar de manera activa en la vida cultural, que además, si bien manifiestas, está en nuestra Constitución, pero proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ese artículo cuarto pues es una adaptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para que podamos ejercer, en el caso de Melesio Galván, el derecho a la vida cultural, a participar de la vida cultural, yo convoco, espero que me ayuden, a que convoquemos conjuntamente al Instituto Nacional de Bellas Artes, a nuestra querida directora Lucina Jiménez, a nuestra Secretaría de Cultura Federal, que adquieran obra de Melesio Galván, que sí, es patrimonio, pero es patrimonio que no está todavía a la vista, a la disposición de las mayorías del pueblo de México. Claro que se le han hecho exposiciones, después de su fallecimiento el Grupo Mira propició varias exposiciones, incluso en el Museo del Palacio de Bellas Artes, que es pues el máximo el lugar para exponer según nuestro mainstream local. Pero carambas, en el Museo de Arte Moderno tiene que haber obra de Melesio Galván, en el Museo Nacional de Arte tiene que haber obra de Melesio Galván. Y no nada, cuidado, querida Amaranta, nunca donada, sino vendida, que la institución la compre. Hay presupuesto para adquirir obras y hay, y tiene que haber ese proyecto nacional de cultura, de política cultural a la que te referías hace unos momentos, para que estén podamos contar en las colecciones de por lo menos esos dos museos con obra de Melecio Galván, porque sí hay en la Universidad de Austin, en Texas, 48 piezas. Hay lo que las ilustraciones que Melecio hizo para este centro para el estudio de medios y procedimientos avanzados de la educación, que llaman el CEMPAE. La cooperativa Pascual tiene piezas, hay un comodato en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, precisamente la serie Militarismo y Represión, pero hace falta que nuestros museos, por lo menos en los capitalinos, haya obra de Melecio. Claro, con esto nos vamos recordando que parte de esta política cultural debe tener en cuenta este cuarto constitucional. Muchas gracias, y Carlos Blas Galindo, Amaranta Galván. Nos encontramos la próxima semana en el último programa de este tríptico radiofónico homenaje a Melecio Galván. Un abrazo a todos los escuchas de la Red Global. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta gracias, pronto. Maestro Blas. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.